gózalo. Más amor. Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón. Mami, aún pretendes que siga creyendo en tu amor. Yo me creí de tus besos y a ti todo te robó. Ahora la cristiana reclama venganza por tu proceder. Yo la dejé, tú la dejé. Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón. Llorando perdón. No sé que llorarás, amor. Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón. Que siga creyendo en tu amor. Yo me creí de tus besos y a ti todo te entregué. Y ahora mi alma cristiana reclama venganza por tu proceder. Llorarás, yo sé que llorarás. No sé pagar el daño que me hiciste.